Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, producido en Madrid y emitido a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, dedicados ambos a la difusión de músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos. Vamos a comenzar hoy con un personaje muy particular, pero claro, prácticamente desconocido, sí, también. Charlemagne Palestine, se podría decir. Carlomagno Palestina, casi podría traducirse Charlemagne Palestine. Ese es el nombre artístico de, bueno, su no menos raro verdadero nombre, Haim Moshe Tzadik Palestine. Es un músico americano, nació en 1947, todavía está entre nosotros. Y nada, ese es un multiartista, sí, multidisciplinario, artista visual, músico, con intereses diversos a lo largo de su carrera y de su historia. Comenzó cantando música sacra judía en la sinagoga, luego pasó unos años también estudiando acordeón y piano, otros años como el carrillonero, se diría, sí, toca el carrillón, tocó el carrillón en una iglesia en Manhattan. Realmente variados los intereses de Charlemagne. Hay que decir que muy joven ya estuvo en contacto a través de la música, tocando percusiones, para figuras realmente importantísimas de lo que se conoce como la Beat Generation. Estamos hablando de poetas y escritores como Allen Ginsberg o Gregory Corso. Pero claro, con el paso del tiempo, los horizontes de Charlemagne se expandieron, ¿no? Tenemos estudios de interpretación vocal, experimentación con esculturas lumínicas, música para film y etcétera varios. Dentro de todo esto está también la construcción de y desarrollo de su propio sintetizador, el Spectral Continuum Drum Machine, ese es el nombre que le puso, que es muy probablemente lo que suena en esta grabación totalmente electrónica de 1968. Vamos a escuchar entonces, qué joven, ¿no? Tenía 21 años entonces, cuando grabó este Seven Organism Study, estudio de siete organismos, título interesante, evocativo, para esta electrónica de Charlemagne Palestine, electrónica americana de hace 50 años en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Haim Moshe Tzadik Palestine, que va por el nombre de Charlemagne Palestine, en su electrónica de 1968, el track de título Seven Organism Study, estudio de siete organismos, en este caso muy particular de un músico increíble que sigue en activo y que tiene un montón de discos bajo su haber, en su haber, pero además también todas sus apariciones y performances y su arte visual lo convierten en un raro que merece estar en nuestro programa Raras Músicas. Charlemagne Palestine, así escuchamos electrónica en los 60s en Estados Unidos, y vamos a ir 11 años después del 68, el año es 1979, y vamos a escuchar a George Lewis. George Lewis, músico que es trombonista, pero también electrónico, ¿sí? Específicamente música a través del ordenador. De hecho, no solo en los círculos jazzísticos, que es en realidad donde viene George Lewis, sino en la música electrónica en general, es uno de los pioneros ya desde los 70s, ¿sí? En su trabajo con ordenadores, en los cuales desarrolló gran parte de su tarea hasta el día de hoy. George Lewis, como decíamos, es un trombonista, y entonces claro, lo más probable era y es que proviniera del mundo del jazz. Pero George Lewis también tiene otros intereses demostrados a través de sus asociaciones con gente como, por ejemplo, Derek Bailey, o Evan Parker, o Irene Schweitzer, o Joel Leandre. Estamos hablando de, por un lado, improvisadores libres, pero también de experimentadores en general, que es de lo que va George Lewis. Sin haber dejado de lado su faceta más jazzística, George Lewis ya desde hace 40 años, esta grabación de 1979 lo va a demostrar, ya desde hace 40 años George Lewis se fue introduciendo cada vez más en terrenos más próximos a la música clásica contemporánea. Algo de eso entonces vamos a escuchar en este track de 1979, como dijimos, que lleva por título, es el título del álbum también, Homage to Charles Parker. Es el homenaje a Charles Parker, que es Charlie Parker, el famoso saxofonista de jazz, pero contrariamente a lo que uno podría pensar, ¿no? Que en un homenaje a Charlie Parker suenen imposibles líneas de bebop y un tipo de jazz como el que hacía Charlie Parker. Lo que tenemos aquí es más una especie de postal sonora de la vida de Charlie Parker, que aparece más o menos por la mitad del track en la figura de un saxo alto. Ahora vamos a decir la formación de este tema. Pero aquí no se trata tanto de replicar la música de Charlie Parker como de un sentido homenaje viniendo desde una música de difícil categorización, ¿sí? Clásico contemporáneo, por decir, pero esto lo mezcla todo. Electrónica, un toque de jazz sobre la mitad del tema y nada, creación musical pura, casi podríamos decir. George Lewis va a tocar el trombón, muy bonito su solo sobre el final del tema, y también se encarga de la electrónica. Douglas Ewart utiliza el saxo alto, pero en la primera parte del tema utiliza platillos, hay un gong probablemente también, pero platillos, percusión. Anthony Davis toca el piano, Richard Teitelbaum toca tres sintetizadores, y lo que tenemos aquí entonces es esta composición que tiene partes abiertas a la improvisación, pero básicamente es una composición. Vamos entonces con completos, esto ocupa toda la cara B del álbum Homage to Charles Parker, solo 17 minutos 40, pero de un viaje etéreo y muy sentido en homenaje al gran saxofonista Charlie Parker. George Lewis en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a George Lewis y su composición, Homage to Charles Parker, homenaje a Charlie Parker, ¿sí? Para todos nosotros. George Lewis al trombón y la electrónica, Douglas Ewart al saxo alto y los platillos, en el orden inverso. Anthony Davis al piano, Richard Teitelbaum a los sintetizadores Moog, tres de ellos de modelos distintos. Esto fue grabado en Milán. El compositor, como dijimos, es George Lewis, que también arregló. Las improvisaciones van por cuenta de cada uno de los músicos, y aquí escuchamos esta mezcla de experimentación, pero también lirismo, en este homenaje muy sentido, por cierto, a Charlie Parker, merecido además. George Lewis con nosotros aquí en Raras Músicas a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, a través de Radio Almaina en el 88.5 FM desde Granada y a través de Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos escuchando a gente rara, músicos así que experimentan y buscan cosas extrañas en la música, como por ejemplo Pere Ubu, la famosa banda. Claro, son famosos, no famosos, ¿sí? Ventas cero, muy pocas, pero influencia 100% en lo que vino después, obviamente. Pere Ubu es una banda procedente de Cleveland, eso queda en Ohio, en los Estados Unidos. Allí en 1975 David Thomas y otros pusieron en marcha este conjunto. ¿Cómo habría que decir? Hacen rock, sin ninguna duda, pero sería un art rock, o rock experimental, o post-punk, habría que decir. Lo que vamos a escuchar ahora es un track del año 1977, la grabación. El disco fue editado en 1978 y estamos hablando del debut de Pere Ubu con su The Modern Dance. Ese es el nombre del álbum. Lo que tenemos aquí es nada, una mezcla de fuentes musicales, rock de los 60s, sin ninguna duda, un toque de performance, eso no se nota en el disco, pero existe, disonancia, nada, experimentación extraña, definitivamente post-punk, algunos dicen, creo que ellos mismos, hasta garage rock, pero con el toque extraño y el toque que los pone un poco más allá de otras bandas de la época y en estilos aparentemente similares. Solo tener en cuenta que dentro de Pere Ubu, como parte de su personal, a lo largo de los años figuraron personas como Chris Cutler, de Henry Cow, o Wayne Kramer del MC5. Eso muestra que la intención es plenamente experimental, y vamos a comprobarlo en este track, donde tenemos a David Thomas, que es el único miembro fijo a lo largo de los años, en la voz y la percusión, aparentemente. Tom Herman toca la guitarra eléctrica. Luego hay otros miembros del grupo de la época que no queda muy claro que aparezcan en esta grabación: tecladista Allen Ravenstein en sus sintetizadores, o Tommy Maimone al piano, altamente improbable. Maimone era el bajista original, o es el bajista principal, digamos, en esta grabación. Tim Wright, que también tiene su propia historia, es el bajo eléctrico en este tema, y el grupo se completa con Scott Krause a la batería. Aparentemente hay guitarra, bajo y batería, el resto no lo tenemos claro, y claramente David Thomas a la voz y la percusión en este viaje insano por momentos, pero altamente creativo, sin ninguna duda. Vamos entonces con un track del debut de Pere Ubu, Sentimental Journey, Viaje Sentimental, es una broma casi, de 1977, Pere Ubu en Raras Músicas. Hey! Russian. Chairs. TV. Thoughts. Grandpa stuff. Blood on the floor. Pere Hubo, en directo, por supuesto, con su Sentimental Journey. Sentimental Journey es un tema que grabó Doris Day, ¿sí? Por los 50s. Y obviamente es una bromita ponerle a un tema así el mismo título, Sentimental Journey, grabado en 76 o 77, no tenemos claro en qué año, obviamente en directo, como dijimos, editado en enero de 1978, este track en el debut de Pere Ubu, The Modern Dance. Interesante y acción, desparpajo total en este post-punk sin tener que pedir disculpas. Pere Ubu y David Thomas, especialmente su cantante, aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a terminar con una música más cercana en el tiempo, grabación de 2017 de Ondrej Jinger. Creo que lo dije bien, a ver, Ondrej Jinger. Podría ser. Es que es en danés, sí, idioma que no dominamos. Pero vamos a pensar que es omdrejninger, así está un poco mejor dicho. Omdrejning es rotación, significa rotación, sí, es un término, como dijimos, en danés, lo buscamos en el diccionario. Y claro, todo esto para ver qué significa esta banda, este nombre. Entonces, si Omdrejning es rotación, Omdrejninger es rotador, en el sentido de que hace rotar. No lo sabemos. De todos modos, el nombre es así muy interesante y evocativo, y es el proyecto que llevan adelante Mark Solborg y Christian Skjødt, ambos daneses. En particular, Mark Solborg es de interés con su guitarra y mínimos efectos. Mark Solborg se dedica a la guitarra acústica, o sea, o clásica, vamos a decir en todo caso, pero sin electricidad. Los efectos vienen aparte. Lo suyo es un toque, no diría más o menos minimal, sí, que puede variar, ir entre jazz contemporáneo o música de cámara clásico contemporánea. Ese es un poco el área de Mark Solborg, que para este proyecto, que como dijimos lleva como nombre Omdrejninger, en este proyecto entonces se une a Christian Skjødt, que es en algunas instancias DJ, pero aquí lo tenemos como procesador en directo de la señal que emiten sus compañeros, además de onda corta y algún oscilador. Juntos entonces ellos llevan adelante este proyecto, que es muy particular. Consta de un grupo de músicos, que es lo que vamos a escuchar, pero que trabajan con el espacio, además de producir la música. Entonces, una presentación típica de Omdrejninger consiste en el público sentado en el centro, rodeado. No, a ver, vamos a decirlo bien, ¿sí? En realidad, lo que tenemos aquí es el público alrededor del ensamble, o sea, el grupo en el medio, luego el público y finalmente la última capa son los altavoces alrededor de todos. Así entonces es la instalación, podemos decir, de Omdrejninger en directo, y los vamos a escuchar entonces en esta grabación realizada realizada, creemos que en 2017, es por lo menos el año de la edición, con los siguientes: Mark Solborg, como dijimos, guitarra y efectos; Christian Skjørdat al los electronics en general, podemos decir, y el procesamiento del grupo. Y los siguientes: Axel Dörner a la trompeta y la electrónica con la que procesa su trompeta; Ingar Zack a la gran casa, como él llama a la gran caja, el tambor sobre el que toca sus percusiones; Jacob Kuhlberg al cello; Michael Rexen a la voz, que realmente no se escucha en este track, hay que decirlo; y Björn Heibel a la percusión también. Vamos entonces con esta mezcla de improvisación libre, composición sin ninguna duda, y en todo caso un sonido clásico, moderno, contemporáneo y abstracto sin ninguna duda. Entonces esto es Omdrejninger en el track que abre su álbum de 2017, que lleva por título el track A1. Vamos entonces con esta improvisación y composición contemporánea europea en Raras Músicas. Thank you. Tom Dreininger, en su álbum de 2017, escuchamos, que lleva por título el nombre de la banda, escuchamos el track que abre todo, el A1. Mark Solborg a la guitarra y los efectos, Christian Skjød al procesamiento en directo de la banda Onda Corta y Oscilador. Ellos son los que llevan adelante este ensamble, que incluye, entre otros, a Axel Dörner a la trompeta y la electrónica e Ingar Zack a la gran percusión. Así terminamos nuestras raras músicas de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de raras músicas operado por César Bradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.